nunca fue esa noche. Esa noche no lo olvido. Ese lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos. Qué bellos momentos haciendo el amor. Qué bellos momentos haciendo el amor. Otra vez.